El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas noches a nuestros oyentes, estás escuchando la FM 90.1, esto es Bar Blues. Acá estamos en FM Moreno y le damos la bienvenida a Charlie, que ya entró en el chat de Bar Blues. Y estamos arrancando con todo, ¿no? ¿Cómo nos pone esta musiquita de Alucinado? Nos han preguntado quién es la cortina. La cortina es la banda Alucinado, la banda de Matadero, haciendo este tema que se llama Arde. Y llegó, a ver, vamos a tener muchos temas. El Día del Amigo. ¿Existe la amistad entre el hombre y la...? Tema candente, lo veníamos debatiendo en el auto. Y los dos decíamos, no podemos ser tan boludos. Pero sí, estábamos debatiendo el tema. Pero debatimos y al final no llegamos a ninguna conclusión, gorda. Porque vos me expusiste varias excepciones de las reglas, entonces ahí... Y por eso, bueno, pero lo vamos a desarrollar este tema. Ustedes nos van a tener que estar ayudando y nos van a decir... A ver, ahí. Vos... que estás en el anonimato del éter, decime, ¿a qué amiga le querés dar? Epa. Podés hacer ahí, 0237-466-559-0237, que es en la zona. Vos, gordo, vos que cuando salimos de casa vos estabas en el Duna y nos hiciste el gesto, el Duna blanco, vos. ¿Sabés? A vos, Oscar, te hablo. A vos. ¿A qué amiga le querés dar? No, después me lo decís al oído otro día, ¿no? Sí, no es necesario que ahora esté llamando, ¿eh? Al 0237-466-559, o si no, al celular de la radio, que es el 1561-540-359, 1561-540-359. A vos, Chifuleta, ¿a qué vecinita, a qué clienta le darías, eh? Uy, acá está, ya empezaron los llamados, muy bien. Y bueno, entonces vamos a arrancar, entonces, con todo. Vos estás pensando, vos, oyente... femenina. ¿Vale para la dama también? Sí, para el bolsillo de la dama. Bueno, vos, ¿a quién es el de la oficina? El de la línea de producción, el que está enfrente allá, en pintura. El que está armando las cajas. A ese. Al gordo, que sí. Era amigo, ¿viste? No, pero es un amigo. ¿Y que vos sos amiga de la esposa? No, nos fuimos. No, gordo. A ese, ¿a quién le darías? Vos estás haciendo muchas relaciones complicadas, gordo. Al amigo nomás, al amigo. ¿Qué dice ahí? Llegan los mensajes, ¿qué dice? Mira, ¿cómo le voy a dar a la cuñada? Dice este. No, pero quedamos amigos, no la cuñada. Bueno, le va a dar a la cuñada. Y arrancamos entonces con el primer tema en esta sección que siempre era la sección Huguito de nuestro plomero de cabecera que se iba a dormir temprano y nos pedía que pasáramos un tema pulenta. Sí. ¿Qué eligió el Gusti? Vamos a escuchar Johnny Winter, este tema dedicado a Gustavo que nos habían pedido un tema de Winter, un tema eléctrico. Ahí vamos. Uy, qué lindo. Yeah. lady found out what the world she was supposed to have. Free my baby, she done down my black hair gone. Got a funny feeling right up. Something's going on wrong. Hey, man, check this out. Bien. Lo que pasó fue Johnny Invierno, con el... Justo, perfecto, quedó, ¿no? Black Johnny Cat Invierno, One. ¿Cierto? Exactamente. Ahora sí. Ahora sí. Gracias, Leo. El debate, acá están haciendo cola, por eso lo trajimos a Carrallo para... Sí, yo ya me iba, Pero vos viniste rotundamente a ver qué pasaba cuando dijimos esto de la amistad entre hombre y mujer, ¿no? Exactamente. No podés hablar, Rayo. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su posición? No, moralmente estos, así, porque me hace las dos manos uniendo los dos pulgares porque... y los dos índices y hacen como si fuera una forma. Claro, bueno, es sistemático. Postura candidato a intendente, una cosa así. No, tenés que estamos trabajando en eso. Siempre están trabajando en eso, nunca en YPF en otro lado. No sé por qué. Bueno, dígame, pero... Mariano Grondona, ¿existe la amistad entre el hombre y la mujer? Sí, existe. No es mi caso, pero... Ya se iba a Carrallo. No, porque las brujas no existen, pero que las hay. Bien. Yo creo que la amistad de entre el hombre y la mujer, o entre un hombre y una mujer, es cuando no te dan pelota. Y te viene y te confiesa algo y ya entra en un... Te toman como el amigo puto. No sé si puto, porque vos podés tener dos o tres mujeres y no le pueden ni llegar a interesar en el sentido que tenga dos o tres mujeres y se puede hasta encamar con vos. No importa. No podés decir esas palabras. ¿Encamar no se puede decir? No. Bueno, acostar. Bueno, tener relaciones. ¿Qué chico? Este es un bar. ¿Qué me está hablando? ¿Cómo sus hijas? Están mis hijas. Y no puede hablar cosas entonces. La amistad del hombre y la mujer. Entonces, aparte, sus chicas ya son grandes, ya tienen novio. Existe la amistad. ¿Usted ha tenido alguna amiga? Sí, he tenido. Sí, sí. ¿Y no le quería dar a esa amiga? Sí. Es un caradura, tío. Pero bueno, porque cuando uno ve que ya no hay... Hay hombres que agarran y dicen, bueno, está bien, chao. Y no le da más pelota. Yo le sigo dando pelota. O sea, bueno, vení, qué sé yo, ya está. Consigo otra cosa. Otra chica, es lógico. Claro, entonces tengo amigas. El famoso 250 más el taxi. No importa. Yo creo en la amistad del hombre y la mujer. No es mi caso hoy. ¿Y entre el hombre y el hombre? ¿Y el hombre y el hombre existe la amistad? Sí, ese sí. Es otro tema a debatir, ¿eh? Y sí, ahí está. Lo tenés a Guido y Tomasito. Más unido que nunca. Más unido. Bueno, y entonces acá lo tuvimos a Rayo poniendo la cara ante esta situación. No, soy sincero. A la derecha ni a la izquierda, no tengo cero yo. No, en los griegos decían sincero, significaba que era sincera, que la obra estaba como estaba, no estaba tapado la porosidad ni demás. Era sincera. Perdón, estoy de más acá. Esto es Mariano, querido Bernardo, esto del griego es una cosa. Por eso nosotros no tenemos haber dicho que nuestro programa es de derecha, porque es grondonista. A full. Y se le pararon los pelos a Leo. Mirá. Sí, Leo viene ahí con el capitán a leerlo. Vamos, Leo, ven y pásale. No, yo creo que sí, existe. Hoy día no es mi caso. Tengo amigas. Él tiene ganas de contar. Después, vamos a la esquina, nos tomamos un feca y nos contamos. Perdón. No, que estoy haciendo unos gestos que no son convenientes para esta hora, por los chicos. Pero bueno, acá entonces nos dejó la impronta Rayo diciendo que la amistad entre el hombre y la mujer es una mentira, este hijo de puta. Tenemos la verdad, la un comentario. Lo que sí existe es la amistad entre el hombre y la ex mujer. Bien. No, a mí ese no me llegó tampoco. Bueno, pero es un proceso, lleva un tiempo. Sí, lleva, ¿no? Llevamos 7 años y todavía no. Bueno, y acá van los saludos, que también es un clásico del programa Bar Blues. Los saludos que hace Gusti. Sí, los saludos. Tenemos a Miguel Ángel de Bolívar, que allá entre la escarcha helada, entre los chanchos y las vacas, no escucha él. Él sintoniza las radios, pone internet, pone así la antenita, mirando para el oeste y no se escucha. A Marian del Cruce Castelar, a Angelita Guillermo, a Chifu, nuestro kiosquero, que está enemistado con la tecnología, Él sigue con la espica y dice que no nos escucha porque tiene AM nomás. A Tony Suárez de Capital, a Charlie de Pilar, que lo está escuchando por la web. También un saludo a Oscar, a Gladys, a Díaz, que están cenando en casa. Y bueno, lo invité al gordo, quiso venir, dice que no quería debatir. En su casa están... Sí, no quería debatir el gordo estos temas. Así que un saludo para ellos, a Anto, a Flor Elena y a la gente que lo está escuchando por internet. Sí, entonces, esto viene ahora un clásico de clásicos. Esto que ponemos las voces así de gol para anunciar que llega el espíritu de él, del hombre, de la paternal, el rockero. El blueser. El de la voz ronca. La moto a mil. Yo cuando tenía el bar en Juan B. Justo, al 8600. Dios mío, no haberlo conocido antes. Lo veía pasar a Papo, trepado a cualquier cosa de dos ruedas. A 2000. Y uno nunca pensó que Papo se iba a matar. Escuchá, pero era lo más lógico que pasara. El que le dijo a DJ Deró que se busque un empleo honesto. Ese. ese. Por eso, este es el segmento de... ¡Papo! Papo está presente y vamos a escuchar un temita del disco Buscando un Amor, quizás mañana, para Elena. Quizás mañana mi barca se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar. Con ese viento también yo miré detrás de esa barca para siempre tal vez. Como soñándote, a mar abierta, con la tormenta soñándote. A mar abierta, con la tormenta. Quizás mañana mi barca se irá detrás de aquel viento que la hizo llegar. Con ese viento también yo me iré detrás de esa barca. Después del tema de Papo, si hoy no tengo una noche... Ah, estamos en el aire. Sí, sí, sí. Bueno, y acá estamos con esto que nos preocupa a todos. Mirá, está Rayo. Divertido, Rayo. Está Rayo, está re pum para arriba. Con esto que nos preocupa a todos, que es la política nacional. Sí, estoy re preocupado. Sí, yo te veo re angustiado, pero para sacarse la angustia, la gente, los candidatos salieron a hacer encuestas. Sí, salimos a hacer encuestas. Los candidatos. Esto es en Capital Federal, en el balotaje, que ya se aproxima en próximos días nomás. Tenemos la encuesta que hizo Filmu y la encuesta que hizo Macri. Uy, tenemos los números en exclusiva. Sí, entonces. Sí. Esto lo tiene nuestro... Los zánganos de la producción. Los zánganos de la producción que los trajeron ya, mira, calentito. Filmus. Acá, mira, los números, a ver, Filmus. 93% gana. No, ¿qué? 93%, sí. Sí, sacó el 18%. ¿Cómo 93%? 93%. Los pibes de la producción no me van a boludear. No. 93%, no, sí. Y yo... Macri saca el 10%. ¿Cómo? Uh-huh. ¿Pero cómo? ¿93%? ¿Si el 10? 103. ¿Cómo no, no pasamos? Hay algo que pasamos. La. Bueno, pará, redondeamos. Vamos a poner 90% y 10. ¿Ahí nos dan? Ahí está, sí. Bueno, está es muy serio este estudio, este se ve. Bueno, ya tenemos la de Filmus. Sí. Y entonces la de Macri, ¿cómo da la secuestra? Esa debe ser seria. Sí, sí, 70% para Macri. Bien, 70%. ¿Eh? Es lo que dicen, ¿eh? Ajá. Es lo que dicen. Bien. Y entonces el 30% es de... Pará que le pregunto a los pibes, ¿está bien? Y me dicen que está bien. 20% Pinochet. Largala así, que está bien. No, ¿cómo va a decir largar así que está bien? 5% es Truender. Pero es Truender. Pero es así. ¿Está bien? Largala así que está bien. Y el resto firmo. O sea que ni ponen cuánto le falta firmo. El resto firmó. Pero ¿cómo entonces? Eso es Truender. Pinochet. Yo me acuerdo un aeropuerto. Bueno, hace unos años. Después le sacaron ese nombre, ese apellido, va. Ese en Paraguay. Sí, bueno, ¿qué tiene que ver con? ¿Qué no será la nueva mezcla de la Copa, bueno, de la Copa digo, América? Sí, estos zánganos están sacando cualquier. Están sacando carne podrida. Bueno, y esta fue la noticia. Pero tenemos una noticia que es de aquí, del hoy, que es dentro del plan vial. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha decidido poner radares en el norte argentino. Bien, sí, pero, bien. Esos corren, ¿eh? Eso se pega un raquetazo y sale el Monsanto. Pero dicen que no es por el exceso de velocidad. Ah, ¿no? No. ¿Por qué? ¿Aviones? Por los... Mirá que me hace así, se paletea la nariz. No, aquel. No. ¿Cómo me va a hacer? Bueno, lo entendimos, al fin y al cabo lo entendimos. Ah, es por la lucha contra el narcotráfico. Ah, ahora entonces sí. Se están poniendo 20 radares en el norte argentino. Uh-huh. Y entonces se llama Escudo Norte. Bien. Escudo Norte. Che, ¿por qué no ponen Es una empresa de viaje. Sí, claro, viaja por Escudo Norte. Claro. Con coche cama. La más mejor. Qué sé yo, claro. Sí. Que en esos lugares tiene que los tener los sándwiches de miga tienen doblados. Así, te los claro damos en Escudo Norte. Claro. El jugo de naranja bien aguado, te lo damos en Escudo Norte. Para que no te produzcas ideas. Sí, pero en vez de poner Escudo Norte, acá en Ruta 23, ¿viste? Que viene el partido de Moreno. Ruta 23, sí. Ahí está. Sí. Hoy le estamos... Qué lindo está el pavimento, está para darle. Sí, ¿por qué no le ponen cronómetro oeste? pasan los Renault 12, los 128. Aparte tenés que ver los guardabarros, eso, cómo vuelan así. Claro, porque bueno, porque eso es un efecto viento, efecto claro. Suelo, no efecto viento. Entonces penetra el viento. Él con lo de penetra quedó todavía con la amistad entre el hombre y la mujer. Quedó pegado. No, por el pedo. Tamaño también. Aparte, quedé medio. Aparte vienen con una lucecita. ¿Está bien eso reglamentario? Una lucecita. Y hoy le tomamos. Pasó un Renault 12, modelo 74. Y le tomamos el top. Como era en nuestra vieja época. Sí, escuchamos el TC. Para el roce. 179 kilómetros. No, pasó. ¿Cómo puede ser? El guiaba que pasó a 164. Y con dos tubos azules abajo del piso. ¿Cómo puede ser que tenga un guía? Adolescente era. Sí, lo bueno, tuvo eso. Qué bárbaro. ¿Y el 1500, gordo? Que parecía no, un TC. Un día no van a parar. No van a parar. Y vio que hay un puente ahí, hay un puente cuando llega al final. Sí, pero no suben entrada, directamente. No sé qué van a hacer. Pues se van a subir a esa plazoleta y van a seguir y van a seguir y van a terminar. No, acaba de llegar una premisa. Acaba de llegar el cable. El cable en que dice... Que la patria está en orden. Le llegó un feliz día del amigo Aníbal Fernández. Oh. Vamos. Y vamos con el siguiente tema. Leo. Aníbal Fernández. Vamos con Janis Joplin. Cosmic Blues. I'm gonna need it now. I'm gonna use it.

thousand people standing round the burial ground. I didn't know I loved her. Tell her, let her down. Looked like 10,000 was standing round the burial ground. You know I didn't love her. Tell her again, let her down. Well, I'm full of mom. I slowly walked away. I say farewell, honey. I'll see you judgment day. Yeah. Oh, yes, I walked away. I say farewell, farewell. I'll see you judgment day. You know, I didn't feel so bad till the good old sun went down. I didn't have a soul to throw my arms around. I didn't feel so bad until the good old sun went down. You know it's so hard to love someone don't love you. Ain't satisfaction, don't care what you do. Yeah, it's so hard to love someone don't love you. You don't look like it ain't satisfaction. Don't care what you do. Well, I got up this morning to break a day, just hugging the pillows she used to lay. I said, soon this morning. Yes, it's a break of day. You know I'd hug the pillow. Oh, for my good gal used to lay. I got up this morning feeling round for my shoe. You know I must have the walking blues. Soon this morning I'm feeling out for my shoe. Yeah, I don't know about that. I must have the walking blues. Oh, hush. Thought I heard her call my name. It wasn't so loud, so nice and plain. Yeah. Y acá estamos con el espectáculo, llega Bad Blues. Y mientras, mirá cómo se van acomodando las mesas, ya le estamos sirviendo en este momento el pollo mezclado con finas hierbas. Pero eso es lechuga, gordo. No, son finas hierbas. Sí. Con una crema de espárragos. Gordo, eso mirá qué buena que está esa crema. Gordo, mirá cómo nos saluda desde verdeo, allá. Gordo. Qué lindo cómo nos saluda. ¿Esa es la que está en el bailando? No, te están pidiendo sal. Le falta sal. Ah, bueno. Y allá hay uno que te dice el pingüino. No, y la soda no viene, no, tiene que ser agua con gas. Che, están tomando un rufino y quieren acá, poner soda, hijo de puta. Y acá estamos entonces, para hablar del espectáculo, que el Gusti, ¿qué tiene ahí a mano? Sí, después de Son Jao vamos con el espectáculo, por sí. Dios. Luli Salazar dice que comienza a hacer papeles serios, ¿eh? Sí, sí. ¿Por qué? Es decir, va a animar un programa infantil seguramente. No sé, no puede animar nada. Puede animar la fiesta de amigos que mañana vamos a tener. Cuando salga de la torta ahí. Entonces Luli Salazar no estará embarazada, ¿no? No, la que está embarazada es Wanda Nara. Ah, va a ser mamá por tercera vez. Sí, ahí está, ahí viene Wanda. ¿Quiere hablar unas palabras, Wanda? Callalo el pendejo, Wanda. Wanda, bueno, contando. Ella se especializa en darle el chupete. Sí, bueno, Wanda Nara es el tercer pibe, o sea que se está asegurando. Qué sutil. Se está asegurando. Che, gordo, mírame acá. Se está asegurando la cuota. No podés decir eso. No podés decir eso. Dale el chupete al nene. Che, tiene 7 meses el nene. Tiene el otro de 3 y ahora. ¿Cómo? Masi. Bueno, esto porque Masi, significa que Masi, si quiere Masi, el amor triunfa, qué lindo. Mira lo que lindo se perdió esto. El rubio uruguayo. Sí, sí. Ahí está, bueno. Y vos fijate, Maxi López se olvidó del video, todo. ¿Ves lo que es? Sí. Qué lindo, ¿no? Acá, el amor todo lo puede, mirá, todo lo olvida, todo lo perdona. ¿viste? Está medio oscurito el video, mira, sí. Esa es la cabecita esa. Ahí está, mira, qué linda sonrisa que tiene, un poco manchada, pero bueno. Y entonces y tenemos otra, que gordo, amplía la voz, video de Juanita Viale. El video de Juanita Viale, no, el video no, las fotos de Juanita Viale con su marido, el Manguera, que esta gente viene golpeada, Porque hace 3 meses estábamos hablando que la señora se la encontraron arriba de un auto del cuñado a los besos. Y ahora encontraron fotos de ella con su marido, pero en situaciones así eróticas. Pero que ha hecho la justicia, con rapidez ha actuado y ha prohibido la difusión de estas fotos. Por lo tanto... Con el Manguera. Con el que salía. Entonces hay dudas. Entonces empezaron la producción. La producción ha trabajado diciendo que las fotos podían ser del Manguera, obviamente. Podían ser de Martín Lustó también. Sí. Podían ser de Iván de Pineda, fue su novio cuando tenía 17 años. No. También de el hijo de Piero, que es el padre del... ¿Ese primera. También? Sí. También podrían ser de Tomás Fonsi, que le dio cuando estaba haciendo la novela. Sí. También de Gaudio, porque el gato le dio cuando se separó la primera vez de Manguera. Y los que no sabemos. Y acá está llegando la noticia. Ahí recibe el Gusti, el cable. ¿Qué dice el cable? La producción. Mirá, qué bien. 50, ¿de quién son las fotos? 52 fotos y con todos esos. ¿Ah, con todos juntos? Sí, con todos juntos. Ah, bueno. Esto ha sido entonces el espacio de espectáculo. Vamos con Durano de Gala, dedicado a mi doctor. Hey, doctor, por favor. No vuelve a recetarme reposo absoluto y tranquilizantes. No es lo que vine a buscar. Basta de sedantes, soy harto de dormir. Basta de sedantes, quisiera despertar. Es, escúcheme doc. Es, escúcheme doc. Ah, ayúdeme doc. Por favor, no vuelva a recetarme reposo absoluto y tranquilizantes. No es lo que vine a buscar. Basta de sedantes, soy harto de dormir. Basta, basta de sedantes, quisiera despertar. Es, escúcheme doc. Yeah. Bien. Gordo, esto es Policiales. Este es el segmento que vos estás esperando, vos que solamente tenés la sensación de inseguridad. Solamente la sensación de inseguridad. Nos hace una seña, Leo, que no le entendimos. ¿Qué dice? Ah, que corte los teléfonos, mira. Cortas rotativas. Sí, ahí está. Bueno, y estamos entonces acá hablando entonces de policiales con la primera noticia. Vos que estás en esta radio y que estabas buscando un departamento porque te querías ir a la mierda. Bueno, te queremos decir, no te vayas a mudar a la calle Pirán entre Moreno y Mitre en Wilde. ¿Por qué? Dirás tú. Porque robaron a todas las casas de la cuadra ya en los últimos 2 meses. Eso significa robo para todos. El plan, robo para todos. Es la igualdad. Somos todos iguales ante los chorizos. Y entonces le robaron a todos la cuadra. Mira qué lindo, ¿eh? Que no haya diferencia. Se va a robar un... Miguel Ángel lo llama y dice que... ¡Upa! ¡Ay! ¡Pare, carajo! Bueno. Se llamó a los bomberos. Salieron todos para la calle Pirán allá en Wilde, un poco tarde. Esa es la oficial. Llamó a los bomberos para que salven a su marido. Y sí, el hombre era lisiado. Ella golpeó la puerta y no atendía. Entonces se preocupó porque el tipo no atendía. Preocupadísimo. Él llamó a los bomberos. Y los bomberos entraron. Y se lo encontraron el lisiado. No. Estaba teniendo relaciones con otra mujer. ¿Cómo? Así que era el pedo preocuparte. Mirá vos. Vos le decías... Tengo un problemita en la pierna. Se ve que la pierna andaba muy bien. Bueno. Esto es Policiales. Seguimos con Policiales. Esto dice que descubren... esto es grave, gordo. Esto, el análisis tuyo, sentate, acomodate. Descubren reo con 3 celulares en el ano. Esto pasó en Costa Rica tras una requisa. ¿Cómo? Con 3 celulares en el ano. Y entonces el gordo llegó a la conclusión que... ¿Por qué vos? ¿Por qué yo, dirá vos? ¿Por qué? Te quiero decir, ¿por qué no dejas el teléfono, hermano? No, porque nos mandó un mensaje que estoy tratando de descubrir qué carajo quiso poner. Bueno, después lo veremos. Y entonces ahora, encontraron a un reo con 3 teléfonos. Por eso nosotros queremos decir que acá nosotros no nos hemos quedado corto en la Argentina. Sí. Y entonces tenemos la primicia de qué le encontraron a... Oye, Junco, gordo. ¿Qué le encontraron? Le encontraron una cabina de Entel. La cabina de Entel. Pero no solamente con eso, con 5 cospeles, y también con 4 guías de la industria. La guía de la industria, la amarilla, la goza, sí, bueno. Sí, sí. A Guido Zuller le encontraron el zapatófono de Magura Smart. También ahí. Ahí está. Sí, a este sí, a Ricardo Ford lo encontraron con la mochila que usaba el sargento Sondre. ¿Quién sabe la que usaba el sargento Sondre cuando le decía, aquí, jaque mate el rey 2? Torre blanca a cambio, Y no solo con eso, sino lo encontraron a quién, al soldado. Al soldado Ryan le encontraron también, que está... Estaba perdido. Qué lindo. Y esto fue todo. Esto fue del bloque. Esta es nuestra lucha. Nuestra lucha contra la inseguridad. Ahí, vamos con Otis Rush. Shake my head and walk away. I'm trying to tell you people, tell you that's how I feel. gave me a dirty deal. A dirty deal. Bien, bien, lo que pasó fue Otis Rush, el gran Otis. Era zurdo y tocaba con la guitarrita dada vuelta, ¿verdad? Así con las cuerdas al revés. Che, saludos a Mabel que se comunicó con nosotros, a Miguel Ángel de Bolívar, a Oscar Rayo y a Sergio, el bajista de Napoluti. Lo más parecido a Papo que vi. Gordo, ¿vos qué querías comentarnos? Acá tenemos y nos llegó una historia muy rápida de esto de darle a la amiga o no. Nos dice que estuvieron semi borrachos y se llegaron a sacar la ropa, se tiraron sobre el lecho. Pero hubo un rayo de luz que entró por la claraboya, algo que los hizo pensar y dijeron, ¿qué estamos haciendo acá? Pocha, ¿no? Le dijo una cosa así. Dale, sonso, levantá. Y se dieron vuelta y siguieron durmiendo. ¿Cómo triunfó la amistad? Mirá qué lindo. Tápate eso, asqueroso. Se le terminó el efecto de Los Müller. Cuando dijo, mirá vos. Che, pero bueno, resulta que está... Bueno, ahí está, triunfó la amistad. Y entonces vamos a hablar un ratito de Un ratito chiquito. Sí, de Toque y Duermo. Toque y Duermo, el programa que hacemos los Doti todas las noches por Telered. Por Telered de Moreno. Y si vos tenés una banda y querés participar, primero escuchá el programa, mirátelo. A la medianoche, a las 0 horas, por lo menos 23:55, es un cuento y una canción. Un cuento como el que pasamos acá en el programa. Un cuento y una canción. Si tenés una banda de blues, de rock, de reggae, va con la onda del programa, arrimate, ve la forma, la manera puede ser jorge@jorgedotti.com.ar, jorge@jorgedotti.com.ar, y te acercás y ves de participar. Y va también el anuncio nuestro sobre que se va acercando octubre, cuando va a visitarnos la Mississippi. La Mississippi va a estar acá en el Teatro Marechal. Lo vamos a traer para deleitarnos con la mejor banda de blues de Argentina y yo creo de Sudamérica, no conozco mucho más. ¿Habrá Gusti algo más? Debe haber algo, los Brazuca deben tener algo. Sí, pero en no. Chile hay algo. Sí, nada, no, de blues es el sur manda, ¿eh? Bueno, sur manda, acá estamos y lo tenemos a la Mississippi y lo vamos a tener presentando entonces. Búfalo. Presentando Búfalo con el nuevo material que tienen con 11 canciones, solamente dos. Toca Iorio también, ¿eh? Toca Iorio, ahí está, mirá. Solamente tenemos dos recuerdos, como uno es El Ermitaño y el otro un tema de AC/DC en ese material que está... Ya debe estar a la venta, ¿no? Supongo. No, semana que viene ya estuve escuchando algunos adelantos del disco en una radio en la capital. Ahí está. Bueno, y entonces lo vamos a tener y hemos decidido con el Gusti armar algo un poco más grande y vamos a tener bandas locales que apoyen haciendo de teloneros. Y estamos armando eso. Así que va a ser una linda actividad. Nos vamos preparando, entonces nos vamos yendo. Sí, yo ya saqué la remera de Rolling Stone con la cara de Jagger. Ahí está. ¿Y quién sigue después de nosotros? Por lo cual los oyentes se tienen que quedar ahí atornillados. Quédense a escuchar a los chicos de tratar de conquistar el mundo, ¿no? Ahí está. Entonces, sí, no se vayan. Y nos vamos yendo entonces con el último tema, que es un recuerdo justamente para esto. Viene justo a pie y el operador nuevo dice, cambio, juez, levanta las manos y dice, que entre el otro, ¿dónde está? Y dice, es un tema de la Mississippi. Entonces él va a estar buscando sobre la derecha, las columnas de la derecha, a ver, un tema de la Mississippi. Ese es el que tiene que salir. No importa. Si no sale, no importa. Ahí está. Y nos vamos yendo. Gracias, gente, por estar. Los que estuvieron en el Face. Gusti, nos vemos. Gracias, gracias Rayo. Gracias, gracias, gracias Leo. Nos vemos. Chau. Gracias. Chau. El flaco entra como siempre al matadero a las 10. Y todo el día corta carne, hueso y media res. Y mientras descansa, se pone a pensar. Una familia numerosa no te deja elegir. Y el